En saludo al 53º aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el primero de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Se efectuó la exposición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea en la ciudad Pskov de Rusia del día 8 al 15. Allí se veían montadas fotos alusivas a la diamantina vida e indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y otras sobre las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un, así como imperecederas obras de ellos, fotos de la maravillosa realidad de la Corea de Seong-gun y artículos artesanales que muestran el genio creativo del pueblo coreano. Tomaron parte en la ceremonia de apertura de la exposición personalidades de diversos sectores, como la administración y el parlamento de la región y ciudad de Pskov y sus habitantes y la delegación de la Dirección General de Exposición Exterior de Corea. Los participantes depositaron un cesto de flores ante las fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un y les rindieron sublime consideración. En la ceremonia se proyectó el documental coreano Pyongyang Prospera y se ofreció una función de gala de los artistas rusos.